corazón hay una canción. Levanta tu voz y díselo en tus propias palabras de nuevo, Señor, hermoso. Hermoso sin igual. Levantamos nuestra voz como testimonio a las naciones de tu hermosura, de tu grandeza. Digno, Señor, precioso Rey, precioso Rey.